Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Sofía y su esposo tienen más de 30 años de casados y 3 hijos. En apariencia, cualquiera diría que el suyo es un buen matrimonio. Sin embargo, quienes somos amigas de Sofía sabemos, por ella, que no hay nada más alejado de la realidad. Desde el día en que me casé me di cuenta de que me había equivocado. Él no me quería, nos confesó Sofía. Al principio, en verdad, traté de enamorarlo, de ser una buena esposa, una buena amante, pero la realidad es que todo era una actuación. Solía repetirme que las cosas se compondrían, que él cambiaría. Y así los años pasaron. Siempre me sentí insegura de tomar la decisión de separarme y enfrentar la vida sola con mis 3 hijos. Hoy, después de 30 años de vivir juntos y con 2 de mis hijos casados, me doy cuenta de que por cobardía me he malpasado la vida y por fin he decidido separarme. Como Sofía, muchas personas viven con la idea de que las únicas opciones que tienen son las que se encuentran en el control remoto de la televisión o en el menú de un restaurante. Piensan que alguien en algún foro cósmico, la suerte o las circunstancias, decidirán o decidieron su lugar en el planeta. Olvidan que esta vida no es un ensayo y que pasa más rápido de lo que quisiéramos. Con ese olvido dejan de reconocer la mayor fortaleza que tenemos, la libertad de decidir. Vivir es elegir. Es un gran descubrimiento darte cuenta de que somos el resultado de nuestras elecciones. Cada quien es el capitán de su barco. Con un poco de conciencia discernimos que nadie tiene que hacer nada. Asimismo, además de las elecciones obvias que hacemos en lo referente a los amigos, la pareja, la profesión y demás, hay otras muy importantes que perfilan nuestra vida y quizá no hemos considerado, tales como: soy libre de escoger el tipo de persona que soy. Puedo decidir el humor con el que amanezco, qué tan amable o cariñoso soy con los demás, qué tanto me comprometo a sacar lo mejor de mí o si prefiero quedarme en mi zona de confort. Soy libre de escoger mis valores. Puedo permitir que los medios de comunicación me influyan y adoptar las creencias de otros o bien ser firme en mis principios. Soy libre de escoger cómo tratar a los demás. Los puedo hacer sentir poca cosa o motivarlos. Puedo ser egoísta y desconsiderado o ayudar, ser bondadoso y generoso. Soy libre de elegir cómo reaccionar ante la adversidad. Puedo permitir que cualquier viento me doble y compadecerme, o bien encontrar mi fuerza interna para salir adelante. Soy libre de elegir mis metas. Puedo soñar, estudiar, trabajar para conseguir aquello que deseo, o puedo ser flojo, acomodaticio y esperar a que otros decidan por mí. Soy libre de escoger qué aprender. Podemos ver las lecciones de la vida como algo desagradable o como una gran oportunidad de aprender y ser mejores personas. Puedo ser alguien rígido y cerrado o abierto y nutritivo para los demás. Soy libre de elegir mi crecimiento interior. Puedo ignorar el llamado a un crecimiento espiritual o puedo aceptar que este es otro aspecto importante en mi vida. Soy libre de elegir ser congruente. Puedo pasar como un globo de gas a la deriva o bien encontrar el sentido de mi vida y entonces vivir de acuerdo con él. Y por último, soy libre de elegir mis pensamientos, de darme cuenta que puedo dominar lo que pienso y no dejar que pensamientos negativos aniden en mi mente. Démonos cuenta que tenemos ese maravilloso poder de decidir y que en cada pequeña o gran decisión, lo cotidiano se va tejiendo a nuestro paso y termina por crear el tipo de red que nos sostendrá durante toda la vida. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.